gracias por el apoyo. Para vos, Adrián. Tanto jamás pensé que se acabaría. Cómo pensarlo si te di todo lo que quería. Sin embargo no fue bastante, tú me olvidaste. Y ahora me paso las noches tan solo pensando en tu querer. Y ahora me paso las noches sabiendo que no te vuelvo a ver. Y ahora no estás a mi lado, yo vivo buscando en el ayer. Respuesta a esta pregunta. Y ahora me paso las noches tan solo pensando.